Cuando te veo me dan ganas de morderte sin detenerme como la última vez. Tú también me deseas, eso lo sé. No perdamos tiempo en esta estupidez. Demasiada parla, no tenga miedo a la calle y salga. Ven y perdamos la calma y hagamos que la pena valga. Siendo rular y tu estado dice que estás en Dubai. Yo no me complico, el humo que no tiene. Ay, si ando rular y tu estado dice que estás en Dubai. Yo no me complico, sé que el humo que no tiene. Ay, esa ropita que tú traigas, que solita se caiga. Girl, like you, escuchando ese chataiga. Pa' que lo sientas y te traiga, que nada te distraiga, me lo haga como baila. Épico, olvidemos lo ético, puro sexo poético. Y bien duro pa' que llame para médico. Épico, olvidemos lo ético, puro sexo poético. Y bien duro pa' que llame para médico. Si ando rular y tu estado dice que estás en Dubai, yo no me complico, sé que el humo que no tiene. Ay, si ando rular y tu estado dice que estás en Dubai, yo no me complico, que el humo que no tiene. Ay, no sé si se pueda, pero contigo pasaría la noche entera. No tiene idea de lo que hiciera. Ese tatu en la cadera, como extraño tu manera. Sé que te afecta la espera. Épico, olvidemos lo ético, puro sexo poético. Y bien duro pa' que llame para médico. Épico, olvidemos lo ético, puro sexo poético. Y bien duro pa' que llame para médico. Si ando rular y tu estado dice que estás en Dubai, yo no me complico, sé que el humo que no tiene. Ay, si ando rular y tu estado dice que estás en Dubai, yo no me complico, que el humo que no tiene. Ay, yo no me complico. Ori, original music, Tony K, yeah. yeah.